¿Cómo fue que decidiste ser actor? Mira, no tengo una respuesta. Me lo han preguntado varias veces y la verdad es que no tengo una respuesta muy concreta. Realmente no tengo una explicación. Sé que cuando estaba a los 15 años me encontré con un amigo mío que había sido compañero mío en la escuela primaria y me cuenta así de la nada que estaba estudiando teatro y yo dije, uy, qué lindo. Me dijo, ¿por qué no venís? Y le dije, bueno, voy a ir, ¿dónde es? Bueno, en tal lado. Bueno, fui al Teatro La Lechuza en la Ciudad de La Plata, que es un teatro independiente, que es el teatro independiente con más años ininterrumpidos de trayectoria en la historia del teatro independiente. Si bien el Teatro del Pueblo de la Capital Federal es el más antiguo, el Teatro del Pueblo estuvo cerrado mucho tiempo. En cambio, el Teatro La Lechuza, desde que abrió, ininterrumpidamente siguió abierto y es como un ícono del teatro independiente platense. Yo soy de La Plata, ¿no? Vale recordarlo. Así que fui, golpeé la puerta del teatro tímidamente, por supuesto, imagínate ir a un teatro, golpear la puerta de un teatro tímidamente, no te escucha nadie porque estaba todo el mundo en la platea, adentro, y tardé un año en volver, porque no me atendió nadie y me fui. Y al año siguiente ya fui, golpeé la puerta con más énfasis y ahí me abrieron. O me abre, no me abre. Y ahí Mira vos. empecé. Así que bueno, empecé a los 16 años. Ese mismo año ya debuté como actor en el escenario, haciendo un espectáculo para chicos. Y este año se van a cumplir 30 años, exactamente, de mi debut en el teatro, porque fue Arriba en el las tablas. año 83. No, y además, bueno, uno si revisa tu carrera en lo que es los films y teatro, siempre muy comprometido. Y televisión, bueno, este año con La Viuda de Rafael también. Muy interesante historia y personaje el tuyo. Sí, la Pero. verdad que tuve la suerte de hacer dos miniseries seguidas, que fue esa y Volver a Nacer, que fue la anterior, con la misma producción, con un contenido social y de compromiso que es, que me parece que es lo que debe ser o lo que debe dar también la televisión, ¿no? Porque la televisión, más allá de ser un entretenimiento, tiene que cumplir una función social, si no, nos quedamos con la cáscara o con el puterío, ¿no? Sí. Y la verdad que yo no nací para eso, ¿no? No, Así además si querés contar una historia, qué mejor que poder también dejar alguna enseñanza, algún tipo de mensaje. sí, básicamente creo en eso porque eso es la formación que yo tuve, más allá de la formación que tuve en los primeros años en el Teatro de la Lechuza en La Plata, después la tuve en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático acá en Buenos Aires, que ahora se llama IUNA. Pero bueno, digamos, esa fue la formación que tuve, la ideología que tengo. No, creo que todo debe ayudar, todo debe servir para dejar un mensaje. No me gusta ni me convence la televisión que no cuenta nada, Sí. o que achata. Eso, la verdad, que es algo que no me interesa. La he hecho muchas veces. Y muchos actores la hacemos porque necesitamos comer. Sí. Pero si vos agarrás la intimidad, qué sé yo, a veces hacemos cosas, proyectos que no son por ahí los soñados. Pero bueno, hay que pagar las cuentas No, pero además tampoco fueron uno por no. ahí trabajos que te puedan decir, bueno, pero me avergüenzo. No es así. No, Hiciste no, algo yo. por ahí con mucho más liviano y entretenimiento y pasar el momento, y ya está. Avergonzarme no me puedo avergonzar de ninguno porque he hecho programas preciosos y he hecho programas que son una porquería. Incluso los que han sido una porquería los he hecho con todo mi profesionalismo, con todo lo que yo puedo dar, y he dado todo lo que he podido. Y a veces en programas de muy buena calidad y con una gran producción, como por ejemplo Casi Ángeles, que supuestamente es un entretenimiento para niños y adolescentes, Pero que es lo puede decir fuertísimo. cualquiera. Nos tomábamos las escenas, sobre todo las escenas que tenían mayor compromiso, siempre lo hablábamos con Julia Calvo, ¿no? Cuando nos llegaba por libreto de Calderón alguna escena muy, muy comprometida y muy jugada, decíamos los dos, esto es Mujeres Asesinas, ¿no? Sí, Mujeres Asesinas. Como diciendo... Pongámonos en otra piel. Trabajemos esta escena como si realmente estuviésemos haciendo un unitario denso. Después también nos divertíamos mucho haciendo escenas con mucho compromiso que finalizaban con un tacho de pintura en la cabeza. Sí. Que son un poco la desdramatización del momento. De los programas de Cris, ¿no? Que claro. Tienen eso. Pero nunca trabajé de taquito, nunca hice nada, esto es una mierda, entonces lo voy a hacer de taquito. He hecho programas de mierda, pero siempre con mucho profesionalismo. Sí. La verdad que los números mueven al mundo porque por los números levantan programas y los actores nos quedamos sin trabajo muchas veces. Pero sí, hay la televisión pública, por ejemplo, no se fija en eso porque la televisión pública da 7 días, ¿no? Sí, tiene. No es un canal que esté para ganar plata, sino para brindar un servicio a la comunidad, incluir y tocar todos los temas que hay que tomar. Que tocar, perdón. Por eso hicimos Volver a Nacer, por eso hicimos La Vida de Rafael con Travestis, donde se habló de la inclusión, donde se habló de la identidad sexual. ¿Las travestis eran actrices o fueron formadas para esta ficción? No, actrices. Todavía estamos en un medio comercial muy pacato que por supuesto no la llaman mucho para trabajar. No. Pero bueno, en algún momento se hará. Y si pudieras elegir hacer un proyecto, ¿cuál sería? A mí me gusta mucho la comedia, más que el drama, así, hablando mal y pronto, ¿no? Y siendo más básico en la respuesta. A mí me gusta mucho, yo añoro mucho el humor blanco, el humor para toda la familia. Entiendo que ya por ahí no es negocio, ¿no? Hay algunos realities o programas que se han encargado prolijamente de transformar la comedia en lo chabacano, y que mostrar culos o tetas es como el símbolo del humor, y lamentablemente la gente se fue para ese lado. Yo entiendo a la gente, si vos pones de un lado me pones al Chango Espacio y del otro lado el culo de Jessica Sirio, voy a mirar el culo de Jessica Sirio, eso no te quepa duda. Pero bueno, creo que a la larga lo que me va a quedar es la genialidad de Espacio. Alejo, ¿y con quién te gustaría hacer esa comedia? Llamaría a muchos. Haría comedia con Julia Calvo, con Laura Oliva, con Jorge Suárez. Es un gran comediante. Tremendo. Bueno, ¿sabes lo que hace ahora en la última sesión de Freud en teatro? Hay que ver esa obra, no es imperdible. Y hay que verla antes del fin de febrero porque termina, no van a hacer gira, no van al interior. Es una lástima que no haga gira, qué lástima. Es que a veces la gira no rinde. Es muy caro ir al interior. No por la cantidad de actores, es muy caro trasladarse, es muy caro los hoteles. El viaje, llevar a todo el equipo técnico, la escenografía. Por supuesto que hay berretadas que van, que la obra acá la hacen con la escenografía de un departamento de la Quinta Avenida de Nueva York, y cuando van a Chipoletti la hacen con el telón negro de fondo, pero ese no es mi estilo, ni el estilo de los actores serios, ni el estilo de los que van a chorear y aprovechan que en el interior es la única oportunidad que por ahí tienen ver de generalmente de los artistas de la televisión. Porque también convengamos, no hagamos que el interior, pobre el interior, convengamos, y esto por ahí me va a tirar gente en contra, pero convengamos que en el interior también va cualquier vedetonga a mostrar el ojete y paga la entrada para ir a verlo. Por ahí va Jorge Suárez con la última sesión de Freud y no va nadie. También convengamos que hay una cosa de cholulismo, como no los tengo cerca, que no los puedo ver, una vez que vienen los voy a ver. Y está bien que así sea, porque está bueno que vean a los artistas que admiran por la televisión, pero tienen que entender también en el interior que muchas veces muchos espectáculos no van al interior porque te va un espectáculo con una vedetonga y en el mes, y la gente no tiene para ir dos veces por mes al teatro, tiene para ir una vez al mes. y te van a ver a poquito, con todo el respeto que me merece. Con respecto a este año, ¿tenés algo visto, algo para hacer? Sí, voy a hacer teatro, eso seguro. Empiezo en marzo, empiezo a ensayar una obra para hacer en un teatro que se llama Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes. Es una obra de principio del siglo pasado, escrita por un francés llamado Roger Vitrac. Fue la primera obra que dirigió Antonin Artaud. Y la va a dirigir Lorenzo Quinteros. ¿Y de qué trata? Y es una obra bastante bizarra, por lo que fue la época. Además, es la historia de un niño de 9 años que mide 1,80 m, que tiene problemas de crecimiento, y su familia, que es un delirio, y las relaciones y todas las pudredumbres que salen en las relaciones de esa familia, porque el padre de este chico, que soy yo, tiene relaciones con la mujer, con la amiga de la mujer, con la mucama. El niño sabe, el niño lo hace Eduardo Calvo. Ajá. Todos recordarán por el personaje que hacía del Heavy re jodido, que es muy, muy buen actor, mucho más que eso. Lorenzo Quinteros, es un actor hiper conocido y prestigioso, que no solo va a actuar, sino que la va a dirigir. Va a trabajar con Jorge Pacini también, y después un grupo de actores nuevos, jóvenes, y eso lo terminamos así de junio. En lo que es teatro, ¿cuál ha sido la obra que más disfrutaste? Porque has hecho, pero parva de teatro. Los Invisibles fue una obra que me encantó hacer en el año fines de los 80. Me encantó hacer Los 90 son nuestros, una obra que hacíamos con Ferran Mirás, Carola Reina, Andrea Pietra, Pablo Novak, Cecilia Opaso, Fabián Gianola, Leo Varane y yo. Epa. Dirigidos por el gran maestro de actores Carlos Gandolfo. Ese fue un espectáculo que disfruté mucho haciendo. ¿Era musical también? ¿No? No, un espectáculo de prosa. Ajá. Después disfruté mucho haciendo El Mercader de Venecia de Shakespeare. Divina esa obra. En el San Martín. Disfruté mucho haciendo Platonov de Chekhov, también en el San Martín. Disfruté enormemente haciendo Chumbale y Oscar Viale en el Teatro Cervantes. Disfruté mucho Los 39 Cantones. Y el espectáculo que más disfruté hacer es un unipersonal que posiblemente este año reponga, que se llama Rodolfo Walsh y Gardel. Es la última hora de vida de Rodolfo Walsh antes de que lo vayan a buscar en la época de la dictadura. Visto desde la perspectiva de un gran escritor que era David Viñas. Ajá. Eso fue un unipersonal que hice en el Teatro Cervantes mucho tiempo, y con el cual recorrí el país mucho tiempo y me fue muy bien, y pude observar lo que es la belleza de los teatros del interior, que en estos últimos años han sido reciclados y arreglados por el Estado Nacional. Y la verdad que cuando me preguntan por mi orientación política, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Tal vez sea egoísta, pero no puedo evitar reconocer en este gobierno el apoyo, las ganas y sobre todo el dinero que ha puesto para arreglar los teatros, los teatros oficiales, estoy hablando, ¿no? En el interior del país son todos teatros de primera línea, equipados con lo último de la tecnología, y a través del Teatro Cervantes, que también depende de Cultura de la Nación, poder ir a hacer teatro en el interior en forma casi gratuita. En algunos teatros no se cobra la entrada, y en algunos teatros se cobraba una entrada representativa. Sí, 10 pesos, por decir. Claro. Y por primera vez el Teatro Cervantes salió en gira por el interior después de años que no salió en gira. Uh-huh. Y todo esto es bajo la órbita de este gobierno, y la verdad que hacer ese texto con ese compromiso para hablar sobre Rodolfo Walsh, que tal vez sea uno de los tres íconos del periodismo y de la militancia en este país, y de la dramaturgia además, la verdad que fue un placer. Perfecto. Bueno, y ahora te saco del teatro y te meto al cine. ¿Qué edad tenías cuando hiciste el personaje protagónico en La Noche de los Lápices? 19. Ah, parecías más chiquito incluso. ¿Tuviste En oportunidad? realidad había que representar un poquito 16. menos porque estábamos en el colegio todavía. Sí, Claro. todos éramos, todos, salvo Leo Baraglia, que era el más chiquito, que tenía realmente 16 años, 17, todos teníamos un poquito más de años, pero estábamos chicos. ¿Y tuviste oportunidad de entrevistarte ahí con Pablo para hacer ese Sí, claro. personaje? Sí, Pablo lo vi todo el tiempo. Estuvo él todo el tiempo para la filmación. Bueno, estuvo hasta la etapa final del casting. El casting de La Noche de los Lápices, vamos a ubicarnos en la época. No existía el internet, no existían los celulares, no existía el cable. Entonces, la cosa era aviso en el diario, convocando actores jóvenes para la película de La Noche de los Lápices. Existían los avisos en el diario entonces. Existían los avisos en el diario nomás. No existía el mail, yo no podía mandar un mail. No, no. Entonces era mandar una foto por carta a la productora. O sea, confiar que el correo te haga llegar la carta. Nos presentamos 4.000 para la película. Quedamos 7. Qué bárbaro. En la última etapa, el casting duró un mes más. O sea, yo mandé la foto, me llamaron. Tuve una primera entrevista con el director. Ahí ya hicieron una primera selección porque, digamos, mucha gente había mandado fotos y no representaba la edad que tenían. O sea que, nada, bueno, hay de todo, como en la viña del Señor. Sí. Incluso había chicas que mandaban fotos semidesnudas. O sea, no entendieron nada, no entendieron que estábamos en una película sobre desaparecidos. Y mandaban fotos en bolas casi, o sea que bueno, nada. Quiero ser famosa. La cosa es llegar. Y bueno, tuve la reunión con el director, ese fue como el primer filtro, y ahí empezamos a trabajar todos los que nos convocaron durante un mes, y de lunes a viernes, todos los días, un par de horas, hasta que, bueno, terminaba el día y nos agarraban y nos decían, vos volvés, vos no, vos volvés, vos no, vos venís mañana. Si querés hablar de alguna otra película más, ¿de cuál la hablarías? A mí me gustó una película que lamentablemente fue comercialmente un fracaso, pero que todo el tiempo pasan en cable, que se llama Campo de Sangre, sobre una historia verdadera de un descuartizador que vivió en la provincia de La Pampa en el año 69, en la época de Onganía, donde los dos protagonistas eran José Luis Alfonso y yo. Es una película que lamentablemente no anduvo bien comercialmente porque no tenía un elenco muy comercial, pero es una gran película y es un cuento precioso. Y todo el tiempo la pasan en cable, muchas veces la pasan en cable, y es el día de hoy que me siguen diciendo, loco, vi Campo de Sangre, qué buena película, cómo no me enteré. Bueno, esas son las rarezas de todo esto. Después hice otra película con Arbós, Los Esclavos Felices, sobre las sectas en Argentina, una película que lamentablemente duró un par de semanas en cartel y no vio nadie, que escribió Alfredo Siglietta, un autor, creo que la persona más conocedora de lo que son las sectas en Argentina. Y la verdad que está bueno el cuento. Pero bueno, Cerizas fue una gran película. Yo Sí. creo, yo creo, espero que si esto lo llega a ver Marcelo Piñeiro, no se ofenda, pero lejos la mejor película de Piñeiro. ¿Con quién has podido cumplir sueños actuando, trabajando? Y creo que con casi todos. ¿Cuál fue el primero que vos dijiste cuando, ponele, cuando estabas haciendo La Noche de los Lápices? Vos decías, bueno, después de esto mi sueño es trabajar con fulano. Bueno, después de ahí trabajé con María Rosa Gallo, Jorge Luz, Aída Luz, Raúl Rossi, Juan Carlos Duval, Rita Cortese. Estaban todos en ese elenco. Y un grupo de pendejos que empezábamos, que eran Osvaldo Laport, Juan Dantés y yo. Una obra que se hizo en el año 87, que dirigía un gran director de teatro y regisor de ópera, Cecilio Madanes. Después trabajé ese mismo año con Alfredo Alcón, haciendo El proceso de Kafka, con Leonor Manso, con grandes actores. Trabajé con Javier Portales dos veces en teatro. Trabajé con Cecilia Roth, con Alterio, con Oscar Martínez, con Franchella. Y el año pasado estuviste en la TV. Estuviste en la TV ahí con La Dueña, con El Hombre de Tu Vida, con la repetición de Floricienta. Sí. Trabajé con. Me parece que Envolver fue el único lugar donde no te vi. Mejor, si igual no nos pagan, así que mejor no lo veas. No nos pagan al final, yo pensé que sí, que al final eso se estaba. Eso se estaba arreglando, pero pagan 2.50 pesos. No me alcanza ni para cargar la sube. ¿Y con el. Y con, por ejemplo, la repetición de Floricienta? Sí, sí, cuando la pasan por canal de aire, sí. Volver es un gran negocio, por eso no se dejen engañar cuando aparece esa actriz diciendo: ¿y si no cierran Volver, qué vamos a hacer? Si quieres cerrarlo, métetelo en el orto. No sea así, que yo lo miro mucho, canal Volver, me encanta. Sí, pero los actores no cobramos un peso, es un negocio para ellos y nada más que para ellos. Con el título y el afán de decir: nosotros para que vos puedas ver a tu figura, las figuras, los que ya están muertos, ni siquiera sus herederos, y los que estamos vivos no cobramos un peso y venden publicidad por eso. O sea que yo, la verdad, que si se arrancan al Volver, no se me va a caer ni media lágrima. Está bien. La verdad. O sea, se respeta y se entiende. Bueno, y te saco un poco de toda esta seriedad, de todo esto que mucha gente no conoce en vos, y te vamos a meter un poco en temas más livianos. ¿Volverías a trabajar con Cris? Sí, claro. Sí. Sí, y me encanta trabajar con Cris. ¿Has tenido algún contacto con ella en el último tiempo? Sí, por teléfono, por mensaje de texto, pero no personalmente. ¿Te jode que la gente, el público menudo, te siga identificando tanto con Bartolomé? No, bueno, el público menudo es lo que ha visto hasta ahora. Dentro de unos años me reconocerán por otras cosas, qué sé yo. Me pasa en Twitter, que es una red social que yo me divierte mucho hacer, y que he logrado componer un personaje. Nada, bueno, es lograr encontrar un personaje para hacer. Es muy aburrido el que tuitea sin hacer un personaje. ¿Sí? O sea, a mí qué carajo me importa que almorcé hoy, almorzaste liviano, sano o qué. O sea, contame algo que me divierta, porque para eso es una red social, que divertirme, entretenerme. Lo que pasa es que no todos tienen por ahí esa picardía. Todos queremos ser divertidos, ingeniosos, pero no lo tenemos. Hay gente que no llega a entender, que es un personaje en Twitter, no. ¿En tu caso? A veces soy yo, por supuesto, y mi ideología y mi manera de pensar, y a veces me peleo y etcétera, etcétera, pero no deja de ser eso. O sea, yo no me puedo poner a discutir o a creerme algo que me escribe una persona que se llama Super Lali, Euge, Rochi, Gasti, Tacho. No sé quién sos, o sea, sé que sos una fanática de Gasti Ángeles y divino, y gracias por escribirme cosas lindas, pero si bajo ese título me puteás, me pareces una idiota o un idiota, porque no sé si sos hombre o mujer, y un cobarde. Entonces, si yo no entiendo eso, y yo no me pongo atrás de un personaje, voy a pensar que todo esto es en serio. Y la verdad es que si Twitter es en serio, estamos mal. Hay otras cosas más importantes. A mí me divierte mucho y a veces me paso mucho más tiempo del que quisiera, pero me engancho porque es como una droga. Sí, a veces te pasa. Lo que pasa es que, bueno, yo Twitter lo utilizo para divertirme, porque sé que hay mucha gente que me sigue, que me quiere bien. Yo sé que tengo muchos seguidores por los programas de Cris, y eso lo agradezco enormemente siempre. Y cuando yo pongo algo, pero me contestás a mí, me arrobás a mí agrediéndome, sabés que te bloqueo, punto, y no me vas a poder ver más, así que es tu decisión. Claro.